Bueno, yo pertenezco actualmente jubilado, pertenezco al BUI Fuerza, y en su momento el Cordobazo estuvo en el gremio ferroviario, y en el segundo Cordobazo ya estuve en BUI Fuerza, que también fue como le llaman el Viborazo acá en Córdoba, usted lo ahora sentí nombre, que fue el segundo Cordobazo, como un apéndice del primero. Así que bueno, yo creo que Gringo Tosco dejó una escuela de formación de una generación que me gustaría que hoy, con el trabajo negro, con el trabajo basura que se está dando en los chicos, lástima que se pierdan muchas neuronas y no se participe y no se concientice a la clase trabajadora, dada el avance de la informática y los puestos de trabajo, es porque está un poco desdibujado hoy, ¿no? Yo lo veo así desde esta óptica de ahora de jubilado. Precisamente todo esto es una... El Cordobazo debe servir para una gesta y no para una cuestión anárquica simplemente. Es una gesta que transmita de generación en generación a la nueva juventud y que participen que la clase trabajadora esté vigencia en la problemática que se está dando hoy con la soja, con la ganancia y con las enormes ganancias, como decimos siempre en la torta, el 80-20, ¿no? El 20 de los vivos se reparten el 80 de la torta y el 20, y estamos del lado de los 20 que tenemos que conformar, del 80 que tenemos que conformar con el 20. Es más o menos esa ecuación, tenemos que cambiarla, porque sigue vigente. Creo que el sacrificio del compañero Tosco, de Cofino, Hugo Moro, de la conducción de Luis Fuerza, Alberti, han marcado, ha sido un sacerdocio, una verdadera entrega al servicio desinteresadamente, al servicio de los más necesitados.